Pues yo precisamente no tengo cuánto ha caído, Karina. Pero se nota que es mucho y muy de golpe por la situación que está en todos lados, ¿no? Por ahí no es algo habitual como se han llenado las calles de agua en todos los barrios, ¿no? Están complicados todos los barrios, es parejo, digamos, no escurre, esto es lo que dicen desde bomberos. Sí, en toda la zona hay anegamiento, cuesta que escurra el agua, y bueno, tenemos el caso de la laguna que está llena, no da más todo el sistema como para desagotar, porque vienen esos chaparrones fuertes que, bueno, en este momento ha calmado un poco, entonces eso permite ir descomprimiendo el sistema, pero esos chaparrones tan fuertes por ahí colapsan todo, ¿no? Bueno, hay calles, están las calles cortadas, Sergio, más o menos en qué zona, en todos los barrios, en el centro, ¿por dónde? En la zona céntrica acá mayormente está los lugares más comunes, que se inundan siempre, y después casos muy puntuales en algunos barrios, sí, bueno, hay situaciones por ahí en Buena Parada que ha quedado encajonada el agua en varios lugares. Acá se da en el centro de que tenemos que por ahí hay gente que pasa con camiones o camionetas por esos lugares y complica más la situación porque el oleaje hace que la gente le entre el agua, ¿no? Entonces se han puesto camiones, sí, en las distintas arterias que son las más críticas, digamos. En la medida que se va avisando, ya sea por bomberos, policía, bueno, se van poniendo en otros lugares también, ¿no? Está bien. Bueno, a ver... lo complicado es parejo y en todos lados, lo conveniente, Sergio, sería no andar si no hace falta y es sumamente necesario. Claro, porque el hecho de pasan con camiones, con camionetas y por ahí lo único que hacen es complicarle la vida a la gente que está en las casas, porque lo que hasta ese momento está ahí al borde de entrar con el oleaje los perjudica. Y bueno, y la gente, bueno, yo sé que es complicado, que la situación está difícil, pero bueno, que mantengan la calma lo más posible, que se comunican los teléfonos que por ahí se pasan en el país, y a través, bueno, de bomberos, policías, que también están recibiendo llamados, y bueno, le dan a todo afuera, trabajando, buscando gente, y están los gimnasios disponibles, ahora trataremos de hacer una reunión con bomberos y policía como para ver cómo sigue esto a la noche, ¿no? Si sigue lloviendo. Bueno, Sergio, ¿hay lugares dispuestos para evacuar? ¿Hay familias evacuadas ya? No, bomberos no tiene registro de familias evacuadas. Algunos casos especiales sí se han ido a buscar, que por ahí nos han pedido, pero son contadísimos. Y bueno, está el gimnasio del Barrio Unión, el Zoom de la escuela 14 disponible, está el centro de la yerba del hogar del niño, el CCI, el salón ese disponible también, y bueno, y el gimnasio municipal acá, o sea que lugar hay como para poder traer la gente, no es en cantidad lo que está ocurriendo de que haya que evacuar gente, bueno. Ojalá que esto siga así, que no haga falta, pero hay situaciones de gente que le está entrando agua en la casa, ¿no? Que digamos que va paliando la situación en la medida de lo posible, no al borde de que haya que evacuarlo, ¿no? Y muchos por ahí que no quieren dejar su casa, ¿no? Está, y bueno, es entendible también la situación. Sí. Así que bueno, de a poco iremos viendo cómo llevarle soluciones a esas personas. Por ahí estaría bueno de que se informe de que todo aquel que tenga necesidades a través de lo que le ha ocurrido, se le ha inundado, se le ha llovido la casa, que tenga necesidades especiales para esta noche en cuanto a comida o alguna situación especial por ahí, que estamos acá en el teléfono del municipio, así que llamen y que por ahí iremos viendo cómo se le puede ir asistiendo, ¿no? Está. Bueno, eso está todo dispuesto entonces, porque probablemente muchas familias se vayan a necesitar alimentos o abrigos o un lugar para estar si no mejora este temporal. Sí, por ahí los pronósticos no son de los mejores, esperemos que, confiemos en que por ahí esto amaine un poco y permita que se descomprima el sistema, ¿no? Que baje el agua, que se resuma un poco, entonces eso va a aliviar la situación de muchos que por ahí ya están con el agua entrándole, ¿no? Y bueno, y viendo a ver cómo podemos seguir sorteando esta situación, que ello es algo anormal, algo atípico, tanta cantidad, hay sectores que nunca se han anegado y que ahora sí, estamos viendo cómo le vamos encontrando la solución a cada caso. ¿Están funcionando bien las bombas, Sergio? Sí, están funcionando, lo que pasa es que, el sistema se colapsa, ¿no? Eso está armado para 70 milímetros y, por lo que vos me decís, está en 100 y pico, entonces, y en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, en la medida que esto por ahí empare un poco, se va a ir notando ya en la bajante, en las distintas esquinas, ¿no? De estar en la boca de tormenta. Bien. Bueno, los teléfonos del municipio entonces están disponibles, Sergio, para que la gente se comunique con ustedes, digamos, por estas necesidades que pueden ser, por ejemplo... Sí, está policía y bomberos también están recibiendo llamados, y el 43-26-26 acá del municipio estamos, atentos a que alguien se llama, puede